En ocasión del Día de la Estrella Luz, los representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales acreditados en Corea visitaron el día 8 la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang. El mismo día ellos recorrieron la fábrica de carteras de Pyongyang.